Parecía que Gorella simplemente nos iba a anunciar un nuevo romance, pero no fue así. Esta vez, la reina del Morbid Chic accedió gustosa a contestar algunas de nuestras preguntas. Gorella, ¿cuál es tu secreto para mantener las ocho patas tan firmes? Pues lo cierto es que, después de tantas maternidades, porque... ¿Cuántos hijos has tenido, grosso modo? No está nada mal, ¿verdad, amigos? Dime, Gorella, ¿qué hay de verdad y de mentira en el rumor de tus roces con el Hormaz? Una respuesta digna de una diva como tú. Muchas gracias, Gorella. Dejamos a la histórica araña en el hall del hotel, un rincón al que se ha retirado después de la última temporada. La multimillonaria viuda negra, tras su imparable carrera de éxitos en las series Pulp y Gore, ha declarado a los medios que no firmará más autógrafos.